Mi intención es hablar claro. No lo tome a mal ni piense que te trato de comprar. Sé que no estás sola y alguien a tu lado, pero no te veo progresar. Ven conmigo, ¿qué tú crees? Dime en un año dónde tú te ves. Te ofrezco una vida sin estrés. No sé ni por qué andas con él. Te atrasa y no tiene nada por ofrecer. Dime en un año dónde tú te ves. Ven conmigo, ¿qué tú crees? Dime en un año dónde tú te ves. Te ofrezco una vida sin estrés. No sé ni por qué andas con él. No te trata bien, eso lo sé. Dime en un año dónde tú te ves. Sé por tu mirada que no eres una interesada, pero a mi vida gratis te di entrada. Quiero ayudarte porque tú me agradas. Te tengo entre la pared y la espada. Ese cabrón por ti nunca he hecho nada. Y tengo un penjao en South Beach pa' que chingando vea. Toma y a mí por la ventana. Conmigo no pierde ya gana, por eso siempre me busca a mí. I wanna fuck her y la hago Maipú como Alicia aquí. Contigo no fumi, conmigo toda la moña perde flow broccoli. Es presidencial la Suiza, ve que soy el OG officially. Sus ojos brillan from mi pinky ring, todo de boutique y los panty pink. Su novio ya es history, sabe que soy real, she believe in me. Pichea el trabajo que yo te mantengo. Si Dios me lo dio, tengo que compartir lo que tengo. Te mereces que el mundo ya regala el chile que vengo. Dime en un año dónde tú te ves. Te ofrezco una vida sin estrés. No sé ni por qué andas con él. Te atrasa y no tiene nada por ofrecer. Dime en un año dónde tú ven te ves. Ven conmigo, ¿qué tú crees? Dime en un año dónde tú te ves. Te ofrezco una vida sin estrés. No sé ni por qué andas con él. No te trata bien, eso lo sé. Dime en un año dónde tú te ves. No vengo a hablarte de promesa, yo vengo a hablarte de progreso. Josear en la mesa, construir junto el camino y hacer par de pesos. Yo sé que eso no te interesa, pero baby es parte del proceso. Y aunque no te importe lo material, tú eres adicta a mi sexo. Baby, yo vengo de abajo, estoy puesto pa' ti, pa' mí y pa' el trabajo. Ese novio tuyo era un vago, tú quieres el cielo, pues yo te lo bajo. En todo ese tiempo con él no hizo nada por ti, ni te dio un carajo. Tú te mereces cumplir todas tus metas y pa' eso yo tengo el atajo. En un año donde tú te ves, no dejes que la vida te atrase. Voy a ayudarte a salir de la escasez, que no pases por lo que yo pasé. Baby, aprovecha que las oportunidades no se dan dos veces. Y lo que no hiciste en años, voy a hacer que ven tú lo hagas en dos veces. Tú dime en un año donde tú te ves. Te ofrezco una vida sin estrés. No sé ni por qué andas con él. Te atrasa y no tiene nada por ofrecer. Dime en un año donde tú ven te conmigo, ves. Ven conmigo, ¿qué tú crees? Dime en un año donde tú te ves. Te ofrezco una vida sin estrés. No sé ni por qué andas con él. No te trata bien, eso lo sé. Dime en un año donde tú te ves. Vamos a hacer dinero, puñeta. No, no, no, Oriel. Mickey Wow. La asociación de los 90 piquetes, mi amor. Yo, Gije, puta.